enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal. Y acá estábamos, te seguimos contando lo que sucede. Bueno, recién estábamos acá en Villa Allende con la filial Beto Fernández, que inauguraba, que abría sus puertas ya en un lugar físico. Nos movemos a lo largo y a lo ancho de nuestras sierras chicas, nos vamos para el lado de Río Ceballos. Es una mañana movidita, Tucu. Estamos en la villa, estuvimos en Saldán. Vamos a tener novedades con algunas noticias vinculadas a Unquillo, pero nos vamos hacia Río Ceballos, Cari. Sí, nos vamos a Río Ceballos, bueno, donde también el juego político está bastante movido. Y hay una denuncia que realiza uno de los espacios, precisamente Ezequiel Lemos, quien es concejal opositor, por una obra que está vinculada a las veredas en aquella localidad. Exactamente, una polémica por un arreglo en las veredas céntricas de Río Ceballos, un intento de pago doble de una misma boleta. Bueno, está con nosotros Ezequiel Lemos, quien es concejal de la oposición, precandidato para intendente por Juntos por Río Ceballos. Ezequiel, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día a todos los vecinos que nos están escuchando. Un gustazo el contacto. Bueno, Ezequiel, nos sorprendíamos con esta situación. Podíamos, a través de tus redes sociales, hacernos eco de lo que estaba ocurriendo, de lo que estás denunciando. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, la verdad que por estos días están viviendo momentos de muchas convulsiones acá a nivel local. Hay mucho movimiento. Este es uno de los tantos que están ocurriendo y que tiene que ver, porque está en juego un poco también la transparencia, ¿no?, en el ejercicio de la función pública. Yo los voy a enmarcar a esto en una obra pública que se está realizando acá en el centro, en el casco céntrico de la ciudad, que tiene que ver con el plan integral de mejoras del área central que viene a través del plan Argentina ACE. Es un plan a nivel nación que, bueno, habiendo presentado los proyectos, la nación te financia la obra. Se aprobó la ordenanza 2806 del año 2022, esto data de marzo del año pasado, en donde se aprueba el pliego de licitación, donde incluye todas las acciones a seguir en el desarrollo de esa obra, ¿no? Se trataba así, de manera genérica, digamos, en el reemplazo de las veredas, colocación de luminarias, algunas cuestiones que tienen que ver con muebles de plaza, en las distintas esquinas, y bueno, el desarrollo urbano del centro, ¿no es cierto? Esta obra, para que ustedes entiendan, se inició en abril del año pasado y tenía un plazo de ejecución de 6 meses, o sea que para octubre debería haber estado lista esta obra, y hoy estamos a días del 20 de abril y va a cumplir un año y todavía no está terminada. Y lo que está pasando por estos días es que el Tribunal de Cuentas recibió dos órdenes de pago, sus facturas, la orden de pago 521 y la 520 del 2023, en donde están facturando trabajos que ya están contemplados dentro del pliego de licitación y que ya fueron abonados en su momento. Eso es lo que primero observa el Tribunal de Cuentas. Y además, en esas órdenes de pago, que van adjuntadas junto a un decreto y junto a un registro fotográfico de constatación de obra, de certificación, se dan cuenta que en las dos facturas ponen las mismas muestras fotográficas. Acá se pitan entre las dos facturas y a su vez esas dos facturas pisan lo que ya incluye la licitación y el pliego licitatorio. Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Cuentas? Y esto te lo cuento así, te lo relato de esta forma para que el vecino lo entienda también, ¿no? Porque hay cuestiones que son internas que por ahí el vecino que lo está escuchando no tiene por qué entender, entonces trato de ser bien claro en esto. El Tribunal de Cuentas le dice al Ejecutivo: no, esto no corresponde, en primer lugar porque las muestras fotográficas, la certificación de la obra es igual en las dos facturas, y también no corresponde porque esto ya estaba incluido dentro de la licitación, que se aprobó bajo la ordenanza 2806. Entonces le observa la orden de pago, por unanimidad del Tribunal de Cuentas, o sea, por el oficialismo, por la oposición, se la observan y le devuelven la orden de pago al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo qué hace? intenta salvar y acomodar el tema de la certificación por las muestras fotográficas, lo acomoda y lo vuelve a enviar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, ¿qué hace? Se despide nuevamente, lo observa por unanimidad y le dice, no, esto ya está incluido, como se lo dijimos anteriormente, está incluido dentro del pliego de licitación, no corresponde volver a facturarlo como un trabajo por fuera. Uh-huh. Ezequiel, me quiero quedar y detenerme en algo que vos acabas de marcar y que no es menor. Digo, el Tribunal de Cuentas en unanimidad lo rechaza, o sea, Tribunal de Cuentas del propio oficialismo. Así es. Los tres Tribunales de Cuentas en acuerdo, porque los tres observaban lo mismo, observan la orden de pago. ¿La orden de pago se observa o se aprueba? Si se observa, digamos, no se habilita el pago, se devuelve, se remite nuevamente al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga la salvedad que tenga que hacer y la vuelva a enviar. Agotan esas instancias, le devuelven, le observan la orden de pago, le devuelven esto al Ejecutivo y el Ejecutivo ya no puede volver a enviarla, solamente le queda un mecanismo para realizar el pago, que es un mecanismo que está avalado por carta orgánica, por la ordenanza 1803, que es la de contabilidad, que es un mecanismo que se llama por acuerdo de secretarios, es un decreto de insistencia que se le llama por acuerdo de secretarios. Y esto acá trae algunas apostillas que son interesantes que les cuente, porque bueno, es un mecanismo, digamos, que evitaría el control por parte del Tribunal de Cuentas. Es un mecanismo que, utilizándolo, en cierta manera el mensaje que está dando es, no me importa lo que el Tribunal de Cuentas me diga, esto se paga igual. Uh-huh. Siendo que lo hicieron por unanimidad el Tribunal de Cuentas, ¿no? Con el oficialismo de posición. Y después también, el acuerdo del secretario justamente lleva la firma del intendente Eduardo Baldassi, acompañado por todos los secretarios que tiene el gabinete. Y esto generó, discúlpame, Ezequiel, esto generó también que haya algunos funcionarios que fueron sacados del Ejecutivo. Exactamente, alarmado por la situación y también cuidando su prestigio, ¿no? Porque partamos de la base que era inentendible la actitud que estaba poniendo el intendente Baldassi frente a esto, con la insistencia de, valga la redundancia, ¿no?, de insistir en el pago bajo cualquier punto de vista, aún cuando tus propios tribunales de cuentas te están diciendo que no corresponde. Entonces, eso desató, en primer lugar, que Baldassi lo eche a Pablo Murúa, que era secretario de Relaciones Institucionales. Y en segundo lugar, a los pocos días, a los dos o tres días de transcurrido eso, la secretaria de Políticas Públicas, una secretaría que realmente era muy importante para este gobierno y para la ciudad, porque dentro de esa secretaría, funcionaba más de media municipalidad. La secretaria Andrea Leguizamón presentó su renuncia de manera indeclinable y se aleja también del gabinete municipal. Dicho uh-huh. esto, digamos, esto genera una crisis institucional y política acá en la ciudad por estos días. Sin embargo, en una nota radial de una radio colega de ustedes, de acá de la ciudad, Baldassi afirmó que él ya tiene firmado el decreto de insistencia por acuerdo de secretarios uh-huh. con los cuatro secretarios que le quedaron, digamos, actualmente. Entonces, bueno, ante todas estas cuestiones nosotros ya estamos trabajando, porque esto hay que, a ver, más allá de lo que sucede, que yo trato de relatarlo de la manera más clara posible para que el vecino lo entienda, creo que nuestra obligación y la mía, principalmente como concejal de la ciudad, es llevar, transparentar los actos de gobierno y observar cuando uno ve este tipo de situaciones, este tipo de maniobras que realmente tiñen y embarran lo que es el ejercicio democrático, lo que son las funciones y las independencias de cada uno de los poderes que tiene el Estado, como es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha hecho perfecto su trabajo. Si esta orden de pago no se pagó, si esta factura no se pagaron, ha sido porque el Tribunal de Cuentas lo ha observado, porque si no esto se hubiese pagado de igual manera. Uh-huh. Y hubiesen pagado, te diría que dos veces más, un trabajo que ya estaba pago. Uh-huh. Sí, bueno, estamos haciendo en este momento junto a mi equipo técnico que me acompaña, de Juntos por el Cambio, junto a los abogados, el equipo político también está haciendo lo suyo, recabando la información, porque seguramente algún tipo de presentación en búsqueda de la transparencia vamos a estar haciendo en los próximos días. Eso te iba a preguntar sobre el final, Ezequiel, agradeciéndote los minutos. Si más allá de hacerlo público, de expresarlo en tus redes, en algunas entrevistas, si iban a ir a la justicia, por ejemplo? Mire, chico, nosotros en eso soy muy cauto, muy mesurado. El equipo lo está analizando. La premisa es llevar claridad y llevar transparencia. Nosotros ejercemos la función pública de esa manera. Y cuando vemos que esto corre peligro, bueno, actuamos en consecuencia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, y de esa forma nos vamos a ir desarrollando para adelante también. Si lo creen pertinente, ahí lo estaremos haciendo, por supuesto. Ezequiel, te agradecemos los minutos, gentil, para Conexo, y seguramente vamos a seguir el tema y el contacto. Un abrazo. Bueno, yo le agradezco muchísimo por el contacto. La verdad es que es fundamental para nosotros, más allá de las redes que uno utiliza para llegar al vecino, el contacto con ustedes, que son tan escuchados acá en Río Ceballos y también en Sierra Chicas, nos hace llegar a todos aquellos que necesitan informarse también de la situación política local, y sobre todo por la parte institucional, que es más importante en estos casos. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias. Ezequiel Lemos, dialogando con nosotros, concejal de la oposición, hijo del recordado Gaspar Lemos, que fue intendente de Río. Bueno, ahí está, tema complejo. Seguramente tengamos chances, no hoy, pero en los sucesivos programas, de charlar con gente del Ejecutivo Municipal para ver qué es lo que tienen que decir. No es menor esto que se está planteando. El pago de una misma boleta dos veces. Sí, y la pregunta es que yo tengo, ¿no? Hacer una movida comunicacional previa a una denuncia un poco más formal, digo, esto tendría que haber estado previo a la justicia, y esto le puede jugar contra si esto no llegase a ser así. Porque, nada, empieza a hacer una movida en la cual sería técnicamente una estafa al Estado, digamos. Sí, yo coincido con vos, tú. Una cuestión técnica, ¿no? Por eso la última pregunta iba apuntada hacia si va a haber una presentación formal ante los estamentos que correspondan, porque si no es... Es delicado, ¿no? Termina siendo un dime y direte. Y lo que está en el medio... Sí. Es la institucionalidad, en este caso de la municipalidad de Río Ceballos. Política de Río que viene bastante turbulenta con Andrea Leguizamón, con Pablo Murúa, dos ex miembros del gabinete de Eduardo Baldassi, que bueno, han sido removidos de su cargo. Desde el Ejecutivo dice que presentaron la renuncia y charlando con ellos te dice no, nos rajaron, claro. Simplemente. 52 de las 11, acá estamos. Te contamos lo que sucede en el corredor de las Sierras Chicas. Hasta las 13 hacemos anexados. Lo que van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío también.